mediante una carta, estoy renunciando a mis derechos de juicio de responsabilidades que consagra la Constitución Política del Estado, y voy a defenderme como cualquier ciudadano, como un ciudadano de a pie, en el juzgado, de las acusaciones que me ha hecho el día de hoy el señor gobernador del departamento de Santa Cruz. Yo le pido y le demando que de manera inmediata se apersone a la fiscalía, abra la denuncia, presente las pruebas. Yo el día de mañana me defenderé como ciudadano de a pie, sin ningún tipo de fuero, y mostraré en el estrado mi inocencia. Si el señor gobernador no realiza de manera inmediata la acusación de que recibo dinero del narcotráfico y no presenta las pruebas, será el pueblo boliviano quien juzgue quién tiene la razón, quién tiene la verdad o quién miente.